52 Hz Bass. Me tienes viviendo en tu mente, estás en contra la corriente. Lo intentas pero no lo vence. Hago que sin querer me piense. No se te olvida por más que lo intente. Yo soy tu tema de siempre. Se te olvida olvidarme. Sentimientos, pero son sobrevivientes. Se te olvidó olvidarme.